Yo te di lo más valioso de mi vida, mis canciones, mi ternura y mi verdad. Te quería demasiado y no sabía que algún día tú me ibas a engañar. En la vida fui muy ciego y me creía tu señor imprescindible.